eso que decidimos hacer para la plática, que era esta imagen de Rob, este anuncio, pues derivada del libro Steal This Book de Andy Kaufman, que en los 60s fue como un referente de contracultura en los Estados Unidos. Es que está como chispeando. Adelante. Cerrar acá. Qué pena. Y sí. Pues. Y pues nada, pues. De alguna manera. Está dañado. ¿Sí? Sí, creo que sí. ¿Y hasta dónde baja? En la misma estética del libro, pues digamos, contextualizar un poco el arranque de estas piezas con las que les voy a platicar, sobre todo de estructuras de poder. Y bueno, pues la idea era que estuviera dispuesto en la ciudad este anuncio y que no tuviera como un horario y que pudieran venir y generar cierta expectativa el hecho de que por qué robarse este anuncio y qué significaba, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista contextual, les voy a platicar de un par de piezas que están montadas en las mesas de aquel lado, que se entiende como un solo trabajo, digamos, y bueno, pues básicamente son dos esculturas. La primera, pues es un bolígrafo que se diseñó, se planteó en los 50s en la Agencia Central de Inteligencia, en la CIA, como una posibilidad de asesinar a Fidel Castro en esos años. Y había una sección solo dedicada a esta elucubración asesina, digamos, o mortífera para liquidar a este mandatario, y tenían ideas desde ponerle talio en los zapatos para que se le cayera la barba, o ponerle en los cigarros también, o ponerle LSD en el agua antes del discurso para que alucinara en una de sus presentaciones, y todos estos, inclusive cuando van a nadar en el mar, como estaban pensando mandar buzos con bombas para soltarlas cerca de donde él estuviera, ¿no? Entonces estas planeaciones como que se quedaron en el laboratorio, y la más cercana era como esta pluma, en la que básicamente era una pluma que tenía un sistema interno que aparentemente pues era como una pluma común y corriente, y lo que decidieron diseñar fue como a partir de una jeringa de insulina sustraer el cargador de la pluma y hacer una especie de jeringa casera que suplantara el repuesto original de la pluma para que pasara inadvertida dentro de la pluma y un agente pudiera acercarse a él y picarlo con la pluma, ¿no? Y era una pequeña porción de cloruro de potasio, ¿no? Que cuando entra al torrente sanguíneo, pues si no, es difícil que puedas sobrevivir más de unos minutos, ¿no? Entonces estos prototipos se realizaron en la CIA, se trabajó mucho como para llegar a síntesis muy, muy, muy concisas de estructuras que funcionaran para asesinar, ¿no? De manera de no dejar rastro. Entonces, básicamente, ese era el componente interno de la pluma, hecha con un pequeño tubo de plástico, utilizando un percutor de una jeringa de insulina recortado, adherida a una punta de una jeringa, utilizando el resorte de la misma pluma para introducirlo, pues, y estuviera como cargado con el cloruro, ¿no? De potasio, y básicamente como tenía este como final de la forma, digamos, ¿no? Nunca se llevó a cabo porque los agentes que iban a hacer la operación se enteraron que habían matado a John F. Kennedy en septiembre de ese mismo año y decidieron abortar la operación, ¿no? Y pensaron que se iban a calmar las aguas, digamos, por así decirlo. Y se abandonó la idea. Entonces la idea es como reconstruir un poco esta escultura y presentarla de esa manera, con los elementos que aparecen descritos en estos manuales de operación de la CIA que fueron desclasificados hace 20 años, ¿no? Y está todo a detalle en estos manuales, ¿no? Solo como hay que revisarlos, básicamente. Y pues paralelamente a esta pieza de la pluma, existía esta otra idea que tenían de, durante la Guerra Fría para los pilotos de los aviones U-2, que eran usualmente utilizados para espionaje a baja altura. A veces se llegaban a detectar, los tiraban el avión y lograban salir los pilotos paracaídas antes, pero había dado el caso en que los recuperaba, digamos, el Estado ruso y los interrogaba, ¿no? Y lo que menos querían era que hubiera como evidencias de la planeación secreta de la CIA, sobre todo en cuanto a la guerra. Entonces, diseñaron una medalla que pudieran llevar los pilotos de estos aviones para que pudieran suicidarse si eran atrapados o eran aprehendidos por la policía en el territorio donde fueran derribados. Entonces, pues prácticamente era un dólar, una moneda de plata, que tenía un aro de plata alrededor que funcionaba como una medalla que se colgaba con una cadena. Y pues básicamente lo que ellos habían pensado hacer era hacer una perforación sobre el canto de la moneda que tuviera un pequeño orificio interno para que se pudiera alojar un dardo con cloro de potasio también, ¿no? Como un pequeño dardo hecho de una jeringa hipoalergénica veterinaria, que es como un poco más gruesa de la insulina, y se recortaba y se introducía sobre un pequeño orificio que se hacía a la moneda por la mitad. Y a su vez se hacía un pequeño orificio en la moneda sobre el aro de la medalla para que pudiera girar la moneda dentro del aro y en algún momento el orificio de la moneda coincidiera con el orificio del aro y saliera disparado el dardo, ¿no? Y era una cosa que podían llevar como ellos colgados y en el momento en que tuvieran la necesidad de hacerlo, como si iban a apuntar con la moneda, giraban la moneda y se daba, ¿no? La situación acá es que no tenían el mismo valor que otros ejércitos u otros elementos militares, porque a diferencia de los nazis que diseñaron una píldora para suicidarse, la mayoría de los líderes nazis la utilizaron, los pilotos no tenían como el valor para hacerlo y tampoco lo pudieron llevar a cabo, o sea, no funcionó y desecharon la idea de generar estas medallas a gran escala para este fin, ¿no? Y era como la versión norteamericana de las pastillas de cianuro de los nazis, ¿no? Básicamente como hay una gran diferencia entre ambos contextos. Y bueno, en ese sentido, pues me interesan mucho estas estructuras políticas del gobierno y del poder que son fabricadas para generar miedo y para generar para eliminar cualquier posibilidad que se interponga a los intereses políticos o gubernamentales que estén dirigiendo, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, en el 2005 hice empecé a realizar una pieza que se relaciona directamente con el trabajo que realicé aquí en la residencia, en lugar a dudas, que básicamente era pues una caja de Coca-Colas que funcionó en los años 40 en México para llevar los refrescos así. Hecha a mano la caja, pintada por turistas mexicanos y con las botellas de la época. Pero en vez de Coca-Cola, en vez de líquido de Coca-Cola, tenía petróleo crudo, ¿no? Entonces, la pieza se llama Economía de Mercado. Economía de Mercado resulta un sinónimo de globalización. Y de alguna manera de eso hablaba este objeto ensamblado, diría yo, porque me gusta que la caja no deja de ser una caja de refrescos, sigue teniendo su funcionalidad como una caja de refrescos, las botellas siguen siendo botellas que son utilizadas para albergar un líquido, pero en este caso el líquido le da un sentido conceptual distinto por tratarse del petróleo, y el petróleo hace que suban y bajen las economías, tenga repercusiones económicas entre los países y además haya un control importante por la producción y distribución de este material globalmente, ¿no? Y sin duda me parecía como una acotación que resultaba interesante, por un lado la cuestión del petróleo y por otro lado la cuestión del globalismo rampaz y voraz que representa como un consorcio como Coca-Cola, ¿no? A nivel mundial, sobre todo pues por el hecho de que cada país tiene una relación diferente con este objeto contextualmente como muy importante. Y pues sí, me tardé como 6 años en terminar la pieza, porque no es fácil conseguir petróleo crudo. Pues no es legal comprarlo, pues se puede comprar destilado, procesado en gasolina o en otros derivados, pero pues alguno no puede ir a comprar en un mercado un barril de petróleo crudo nomás. Y pues en México pues, sí hay condiciones clandestinas para comprarlo, entonces pues, por eso lo pude comprar. Y pues eventualmente me pidieron hacer una, llevar esta pieza a Estados Unidos y lo intenté, y pues no me era posible llevar el petróleo crudo, o sea, no era un líquido que pudiera yo transportar legalmente, porque tenía que justificar el origen de él, ¿no? Entonces, pues lo que hice fue hacer como un replantear, digamos, el objeto contextualmente para este lugar que era en Los Ángeles, básicamente, y lo que fue es como una nueva versión de esta caja de Coca-Cola, con una caja de los años 70, con botellas de Coca-Cola mexicana, compradas en Los Ángeles, porque es diferente como la Coca-Cola que se consume en Estados Unidos generalmente a la Coca-Cola mexicana, por la cuestión del azúcar. Es como muchísimo más azucarada la mexicana, y además pues te da diabetes más fácil, ¿no? Por la cantidad que tiene. Entonces, no, la liga es más diabética. Yo creo que supuestamente, ¿no? Y bueno, pues en vez de petróleo crudo utilicé aceite de motor quemado, ¿no? Como una especie de derivado del proceso industrial del petróleo destilado para la utilización a nivel como industrial o general, como para el consumo en un automóvil, ¿no? Y entonces se llama Economía de Mercado 2, porque existía la otra versión mexicana, digamos la versión que se presentó en México, con otras características estéticas, digamos, ¿no? Y esta tenía otras características particulares del contexto. Entonces les muestro estas dos piezas como un poco para dar contexto a este proyecto escultórico que pueden ver aquí. Pues esta pieza chiquita de maderas pues resulta similar un poco en cuanto a estética a las otras dos, ¿no? Y bueno, pues, pues todo empezó en un taller en el barrio de San Bosco, y había leído mucho sobre procesos artesanales en Colombia antes de venir, pero no estaba muy seguro qué era lo que me interesaba como material a explorar, puesto que siempre generalmente trabajaba con objetos ya existentes y que yo los mezclaba, los contextualizaba para darles como nuevos significados. Pero en este caso creo que funcionaba tratar como de ejemplificar estas ideas políticas y culturales con este material, ¿no? que es la madera. Y pues sobre todo por el hecho de que pues se pierden cientos de miles de hectáreas al año en este país por no solo por la explotación comercial y del material, sino por otro tipo de subnegocios ilícitos que están derivados de la deforestación, ¿no? Como puede ser la utilización de grandes parcelas de esta selva para sembradíos de narcotráfico, o la minería ilegal, que también como devasta grandes zonas de bosque para su explotación, o el mismo coltán, ¿no? Este material que ahora tiene como mucho, he estado como escuchando mucho de él, que lo utilizan para la producción de chips computacionales, ¿no? Entonces, pues básicamente el proceso fue en este taller con este artesano de Huila, que tiene su taller acá, y que había como una larga tradición como artesanal en Huila, y que de alguna manera él tiene ya 20 años haciendo esto. Tiene 30 años el chico, empezó a los 10, y bueno, pues básicamente tiene como toda su vida haciendo cosas en torno, ¿no? Y pues lo fabricaban así, ¿no? A partir de los medios crudos de roble colombiano, pues lo montaban en estos tornos y lo iba trabajando como artesanalmente, ¿no? Y se pueden ver como parte del taller y de lo humilde que resulta en el espacio, y que pues ellos hacen como toda esta producción de objetos para venta y distribución para gente que los pinta o que los vende en otros lugares, ¿no? Entonces, pues al principio tenían mucho, mucho recelo de hacer el proyecto, porque nunca habían hecho como una cosa parecida a una botella. Habían hecho jirafas y gatitos y animalitos y cosas así, pero bueno, después como de estarles platicando un poco de esto y llevarlo de botella, ir todos los días, estamos ahí como molestando, como que decidieron hacerlo. Y bueno, pues en realidad lo lo trabajó este chico todo en este torno a la razón como de 5 o 6 minutos por botella, ¿no? Simplemente como quitando el material que le sobraba a los dueños de madera, ¿no? Un poco como si fuera un escultor tradicional que ve el material en crudo y le quita lo que le sobra, ¿no? Entonces, pues se ve muy fácil, pero en realidad pues le costó 20 años a este hombre como poderlo hacer pues de manera como aparentemente sencilla, ¿no? Y bueno, pues casi todo el proceso fue como en un par de días, ¿no? Entonces a mí esta relación visual me parece muy interesante porque es como darle vida a un objeto inmaterial que tiene como todo este significado y carácter y le da como completamente otro sentido también conceptual y político el hecho de que se transforme en una botella que debería ser hecha en un proceso industrial a gran escala, ¿no? Y esto se convierte como una especie de pequeño apunte sobre esas grandes formas de producción industrial que se van comiendo la economía de maneras muy graves y que en este caso pues es como una especie de contrapropuesta mínima, diría yo, ¿no? Y bueno, pues como es parte del contexto en donde se llevaron a cabo pues como esta primer pues tanda de botellas, digamos, de producción en la que salían así, ¿no? Cada botella es particularmente diferente porque todas las vetas de la madera pues, son diferentes, entonces cada botella es única en ese sentido. Y pues bueno, una vez que estaban terminadas en crudo, pues se llevaban como a otra parte del taller donde el tío de este chico que también era tornero de Huila y que es como el jefe del taller, se los llevaba como a este otro lugarcito ahí a un lado y las empezaba como a trabajar una por una, dándoles como este caladito de la botella, ¿no? Como para darle un poco más de textura al objeto, digamos, sin que fuera nomás así salir del torno. Y pues digo, por ende, cada trazo y cada particular decisión que haces sobre el objeto pues es único y cada botella es única, pues, ¿no? Y pues tomó un poquito más de tiempo que tomara este tiempo para hacerlo porque tenía mucho trabajo y toda esta cosa. Entonces, pues al final, después del proceso de tallado, pues empezaban a lijarlas y las lijaban despacito y les fueron dando como acabados muy particulares a cada una de las botellas, ¿no? Como para hacer esta caja al final, ¿no? Y pues bueno, básicamente así era el proceso, ¿no? Así como terminaba la producción de la botella. Y bueno, pues me interesa como remarcar estos aspectos como del detalle de la producción, puesto que son pequeños gestos que le dan muchísimo un sentido escultórico mucho más profundo y que además parecieran pasar desapercibidos, pero una vez que te acercas pues puedes ver como muchos acabados que te resultan interesantes a nivel escultórico en este proceso artesanal, ¿no? Y bueno, pues básicamente esa es como parte de las cosas que hacen ahí. De alguna manera me parece positivo en el sentido de que ellos aprendieron esta forma y una vez que se vuelve parte de su repertorio de formas, ellos ya empiezan a reproducirlo de manera como constante y se vuelve parte de la producción que ellos tienen en estos anaqueles y que la gente puede llegar y optar por un gatito, o una jirafa, o una Coca-Cola, o un elote, o una mazorca, o un qué sé yo, tienen percheros, ¿no? Entonces, me gusta pensar que estos objetos pueden llegar a otros lugares que no se pensaron inicialmente, dado que entran en esta forma de distribución, que es completamente antiindustrial, que es básicamente como artesanal y casera, en la que la gente le va a dar su particular sentido a cada una de las cocas que se lleven e interpreten en sus casas y luego las vendan, ¿no? Entonces, de alguna manera, nunca sabes en dónde va a terminar pues el proceso escultórico de este objeto, ¿no? Pero en relación a eso, pues, me parece que el hacer esto le da como cierta vida como estas cosas, ¿no? Que están en el taller de esta gente. Y pues bueno, básicamente ese era el exterior del taller. Y pues la última imagen pues es como el lugar donde sucedió y que sucede aquí como a unos 20 minutos donde estamos ahorita y que De alguna manera, si uno descubre estos lugares, como que encuentra grandes posibilidades de creación artística y de posibilidades conceptuales, si uno como se pone a buscar y a preguntar y a entender el contexto y a entender a la gente y cuáles son sus necesidades y cómo entienden estos objetos y qué importancia puede tener en sus negocios o en su vida o en su forma de ser. Pues creo que eso sería todo, muchachos. Bueno, es que esa parte, esa pieza no la incluí en la presentación porque pensé que no me iba a dar tiempo, pero les cuento, es una escultura muy pequeñita, también hecha en el taller de estas personas, que son esencialmente unos dados, mayas, que son mayas porque utilizan la numerología maya, es decir, las representaciones de los puntos en los dados modernos son parecidos o son iguales a las representaciones numéricas de la numerología maya, ¿no? Pero una cosa importante es el concepto del cero, ¿no? Como la primera, como vestigio del concepto del cero como número en América fue a partir de los mayas, en el año 36 a.C. aparecen los primeros como códices y en las paredes de algunas pirámides esta representación gráfica del número cero, no como vacío, como la nada, porque son conceptos diferentes. El cero sí es algo, es un número que no representa valor, pero existe conceptualmente. Y eso ya tenía como una importancia y una trascendencia histórica y dentro del lenguaje numérico de la época, ¿no? Entonces, en vez de utilizar del 1 al 6, utilicé del 0 al 5. O sea, cambié el número 6 por el número 0. Con su representación gráfica, que es un como un pequeño pan, como un bolillo así, un pan, pues digamos, que también puede ser representado con una cara con la mano tapada, o como un círculo con un punto, pero la más común era esta del pan, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta pieza representada como un choque, como una especie de choque entre estos dos momentos, como de la historia, por un lado, la numerología antigua, lo maya, pues, en este concepto del cero en relación con un juego moderno, con el juego moderno de los dados, porque aunque los dados son súper antiguos y datan desde más de 5.000 años en Irán, tenían otro tipo de connotaciones que no eran numéricas, sino eran más bien como adivinatorias, y tenían otro tipo de representaciones gráficas para tirarse y tenían otro tipo de lecturas. Entonces los mayas utilizaron los números como forma de calendarización, tampoco lo usaban como una cuestión matemática en sí, sino como para calcular el paso del tiempo y de los meses y de los años y de los siglos. Entonces me gustaba esa especie de sincretismo entre el lenguaje antiguo y el lenguaje moderno del juego, ¿no? Entonces es una pieza que habla del azar, del tiempo, del lenguaje y de la numerología contrapuesta con este juego moderno de los dados que se juega en las calles y que se apuesta y que tienes que sacar dos números iguales, o hay muchas versiones, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso. Y muchas gracias por su humilde atención. Como que abrió como una pregunta, pues, de cierta manera como lo explicó, pero estoy curioso de escucharte. ¿Esas obras de las mesas son nuevas o son más viejas que las obras de las botellas? Estas obras son más nuevas. Son las más nuevas. Sí, digamos, es lo que... Que veo como una exploración con la historia, ¿no? Y la historia como, pues, reciente, ¿no? De los últimos 50 años, 60 años, algo así. Y de este modo estás hablando de una exploración de la historia mucho más a nivel... Completamente. Completo. Y por eso, de alguna manera, no lo incluí en esta presentación, porque yo sentía que sí era un trabajo un tanto diferente a lo que he venido haciendo con estas revisiones históricas en contextos políticos muy específicos, pero que de alguna manera me llama la atención como alejarme un poco de esta problemática violenta del contexto en el que vivo, ¿no? O sea, la última administración en el país en donde estoy como ha dejado 60.000 muertos, ¿no? Y como toda esta carga de violencia es constante y fuertísima todos los días desde que te levantas hasta que se acaba el día, ¿no? Y entonces yo he visto como un montón de arte mexicano que está como muy, muy involucrado y muy arraigado en esta fenomenología de la violencia y de este entendimiento del contexto que ya está como súper sobreexplotado y sobrehablado, pero que de alguna manera no podemos como trascender, ¿no? y seguimos como pensando en la desgracia que socialmente puede ser el país. ¿Y cómo es la trascendencia entonces a través de la producción de estos objetos, ¿no? Es así como, me parece interesante un choque aquí desde la polarización de la historia del siglo XX, ¿no? Que era como la Guerra Fría dentro de, pues era una mitología también, ¿no? Pero claro, esa mitología tenía mucha fuerza, y aquí estás explorando algo mucho más como complicado, que tiene algo más, no sé, como ves la trascendencia a través de la exploración del objeto, de la producción. Claro. Pues sí, digo, yo de manera personal, pues, artísticamente hablando, creo que para mí es como exigirme nuevas posibilidades de decir lo que quiero decir sin estos recursos, ya que el contexto político mexicano me da, ¿no? Y de alguna manera eso me estimula a buscar nuevas posibilidades a través del material o de los conceptos de los lugares en el trabajo, para alejarme de estos estereotipos mexicanos en los que caemos muchos sobre cuestiones como la belleza, como Teresa Margoles o como Santiago Sierra, o como toda esta producción de arte violento que se dio en México en los años 90 y 2000 y que actualmente todavía sigue suscitándose, y que de alguna manera creo que tiene que haber nuevas formas de acercarse a ese problema sin hablar directamente con él o preocuparse por él, porque sin duda hay nuevas posibilidades de exploración a nivel contemporáneo sobre la historia, no necesariamente la violencia únicamente. Sí. Veo como una relación interesante, iba a hablar de eso, como de Santiago Sierra, ¿no? Es que él, pues, se está como, él critica mucho las culturas donde él viene de afuera, y es que no, quiero criticar de esta gente aquí que yo no conozco, y yo como que no sé, es como que no los conozco, y yo llego aquí como desde afuera, a mí me, por eso no me gusta mucho a Santiago Sierra a veces, ¿no? Sí, y, así como me parece que él llega como de una perspectiva muy creída, ¿no? Y aquí como te estás acercando a una imagen como un ícono que uno puede compartir con mucha gente también, que uno puede también decir que bueno, pues critiquemos el ícono o algo así, en vez de llegar a un sitio y decir que no, pues esta gente jodida aquí, claro, los mexicanos, eso, claro. Sí, no, por supuesto, y además no, yo de ninguna manera estoy a favor de esas obras en las que se tratan de decir como verdades, ¿no? O como decir ciertas afirmaciones, porque el arte, yo al final creo que no es para decir verdades o afirmar, es para abrir posibilidades de preguntarse algo, ¿no? Finalmente esto sucede en la cabeza de cada uno de nosotros, y yo no puedo ver el mundo como tú lo ves, ¿no? Y eso para mí es muy importante, porque yo sé que tú vas a ver otra cosa ahí, pero conceptualmente me interesa algo, pero ese algo se va de mí cuando tú ya lo ves y empiezas con estas preguntas alrededor de por qué es importante el material, o por qué es importante el contexto, por qué es importante hacer un objeto que tiene estas implicaciones sociales en este contexto específico. A mí me exige como artista, y eso me da muchísima posibilidad de seguirme preguntando por qué hago lo que hago, sin duda. No. Pero pues bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por mojarse un poquito en este día. Gracias. No, gracias a ustedes.